Tiene la palabra el líder Sebastián Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda que esta coalición de gobierno, a través de su programa de gobierno, la LUC, que hoy estamos tratando de los 235 nefastos artículos, ha venido a destruir una historia republicana y democrática que se construyó desde grandes dirigentes y gobiernos, menos cabildo abierto. En estos 135 artículos de la LUC, que se van a derogar el próximo 27 de marzo, existen algunos que tienen un trasfondo no solo político y económico, cambian parte de una historia en la cual se llevó adelante una cultura de trabajo y sobre todo los que tocan muy de cerca al Instituto de Colonización. Queda muy en evidencia dos cosas: quieren destruir a los pequeños colonos, que son quienes producen hasta el 70% de lo que son las frutas y verduras que se consumen en el mercado interno. Y otro no menos preocupante, que es el amparar a ciertos correligionarios, algunos intendentes y algunos senadores que se apropiaron indebidamente de tierras de colonización. Entre los 135 artículos de la ley de urgente consideración que se van a derogar en el referéndum del 27 de marzo, los tienen que ver con el Instituto Nacional de Colonización. Se trata del 357 y 358. Que en síntesis flexibilizan algunas obligaciones que tienen los colonos, como residir en el predio o trabajar directamente allí. Y desafectan del Instituto de Colonias que provienen del Banco Hipotecario del Uruguay. Según cifras oficiales, son unas 50.000 hectáreas de tierra. Estos cambios fueron incluidos entre los artículos a impugnar por entender que desvirtúan la naturaleza del Instituto. Respecto del artículo 357, que desafectó las colonias provenientes del Banco Hipotecario del Uruguay, implica la desafectación de unas 150.000 hectáreas de tierra en la órbita del Instituto, que actualmente posee cerca de 600.000. Este movimiento genera un perjuicio a las funciones esenciales de colonización y conlleva graves consecuencias económicas y sociales. Esas tierras pasarían al mercado general de tierras a precios más altos y, en consecuencia, inhibiendo la posibilidad de pequeños y medianos productores pudieran comprarlas y limitando fuertemente la recompra por el Instituto, cuando el Estado ya hizo el esfuerzo histórico de su compra. De esta manera, la sociedad uruguaya debería hacer un doble esfuerzo: comprarla dos veces a precio de mercado, primero el BHU y en el futuro el Instituto Nacional de Colonización, a precios de tierra más altos que los relativos a una tierra afectada. Se redistribuye en beneficio de pocos el esfuerzo de muchos. Esta propuesta afectaría abiertamente a la agricultura familiar basada en tierras provenientes del Banco Hipotecario del Uruguay y que pequeños y medianos productores quedarían a merced del mercado de tierras. En un contexto de altos precios de la tierra, serán presa fácil de los grandes capitales de cualquier carácter y origen. En tanto, el artículo 358 dispone que los colonos ya no deben trabajar directamente en el predio, necesariamente, sino supervisar el trabajo. Además, se habilitó al directorio del Instituto a autorizar la excepción a la obligación de habitar el predio bajo ciertas condiciones, que los colonos hayan tenido una erradicación por un plazo mínimo de 10 años, que hayan cumplido con el plan de inversiones comprometido, si lo hubiere, y por razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono a los integrantes del núcleo familiar. Sobre este punto, la Asociación de Funcionarios de Colonización advirtió, antes de su aprobación, que los cambios propuestos ponen en cuestión y redefinen la naturaleza del Instituto Nacional de Colonización. En particular, el fin social del uso de la tierra de la población objetivo a atender con la política pública, y criticó que en los discursos electorales político-partidarios se plantea como problemático el despoblamiento del medio rural, pero luego se toman iniciativas que van en contra de asegurar las condiciones de la vida en el campo. Claramente, no es lo mismo vivir y trabajar en una fracción objetivo de política pública a no vivir en ella y además supervisarla o administrarla desde otro lugar ajeno al territorio. Más allá de la política pública que brinda el Instituto Nacional de Colonización, es evidente que también se han desplegado una serie de inversiones asociadas a la misma para que el desarrollo de las personas en el medio rural se haga realidad y no tenga que desplazarse o eventualmente emigrar a centros poblados para cubrir necesidades básicas de salud o educación. Lamentablemente, esto es algo de una desnaturalización del Instituto Nacional de Colonización. Es muy retrógrado para el campo y lo está diciendo abiertamente la gente de la Asociación de Funcionarios y muchos entendidos en el tema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Mega. Gracias, señor presidente. Volviendo un poco al principio, porque por el orden quería hablar de un tema general, quería tomarme el atrevimiento de leer una publicación que encontré en internet, Correo de los Viernes, del 15 de mayo del 2020, que me pareció muy interesante a los efectos del tratamiento de este tema. La publicación se llama Evocando hacia el mar. Fue escrita por Fátima Barruta. Realmente no la conozco, pero me pareció muy interesante lo que dice. Dice, en mi columna de hoy le cedo la palabra a un grande de la historia política uruguaya, Selmar Michelini. Su voz retorna en 2020 para poner las cosas en su lugar, zanjando en forma definitiva una polémica estéril que increíblemente hoy forma parte importante de la agenda periodística. Dice, más adelante, por eso hoy más que nunca conviene repasar lo que escribía Selmar Michelini en un artículo que publicara el 2 de agosto de 1966 en defensa de la reforma constitucional de aquellos tiempos, una reforma que inauguraba el recurso de leyes de urgente consideración corredactado por un joven, Julio María Sanguinetti, quien ya despuntaba como el líder que es hoy. Y me parece muy interesante, más allá de que en esa instancia Germán Michelini pertenecía al Partido Colorado, ver lo que él decía sobre la ley de urgente consideración. El título del artículo de Sermán lo dice todo. Las leyes de urgencia, beneficiarán al país. Comienza señalando que el sistema de las leyes de urgencia es para nosotros uno de los puntos fundamentales de esta reforma que tanto defendemos, porque lejos de ser una medida contra el Parlamento, tiende justamente a lo contrario, a defenderlo, a obligarlo a funcionar y a prestigiarse ante una opinión pública cansada ya de que los asuntos duerman por años en las carpetas o de que el ausentismo sea la norma de la labor legislativa. De un modo involuntariamente premonitorio, Selmar agregaba en aquel texto que se han levantado críticas contra esta medida, provienen justamente de quienes más se benefician de esa inoperancia de diputados y senadores, que buen tema les ha dado para sus ataques a la democracia. La sanción del sistema que permita la ley de urgencia corregirá esos males y quitará tema, indudablemente, a los enemigos de la democracia representativa. Por eso la resisten con pasión. Y termina explicitando que de los numerosos puntos favorables y positivos de aquella reforma, uno de los más trascendentes es este de las leyes de urgencia, que permitirá solucionar muchos problemas del país y servirá como elemento seguro en la reconquista del prestigio perdido por el Parlamento de la República. Quienes desde la oposición comparten con nosotros el respeto y la admiración de este gran político del siglo XX, mártir de la democracia, deberán rever estas palabras y preguntarse cuánto vale el perfilismo y la demagogia en comparación con la honestidad intelectual y política que hoy más que nunca la ciudadanía valora y reclama. Las leyes de urgente consideración, y esto lo digo yo, tienen el mismo plazo de tratamiento parlamentario que un presupuesto, prácticamente. Y todas las leyes presupuestales tienen muchos más artículos que una ley de urgente consideración. Entonces, la materia de la hacienda pública también tiene diferentes temas especiales, diferentes en su naturaleza, la seguridad social, normas sobre funcionarios públicos, normas tributarias, una cantidad de diferentes materias, y sin embargo no he escuchado que las leyes madres de todos los gobiernos tengan plazos irrisorios para ser tratadas. Por tanto, descartamos los argumentos que se han vertido en esta sala en atención a esos argumentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Correa. Gracias, señor presidente. Bien, tenía algunas cositas preparadas, pero ante tanta cosa que se ha vertido aquí en sala, me parece más pertinente comentar. Yo no puedo creer, sinceramente, que se diga que esta ley viene a defender a los que menos tienen, o a los más débiles, como se dice, a los más vulnerables, vulnerados, me gusta más. Una ley que ataca al Estado y a las empresas públicas nunca puede favorecer a los más débiles, por favor. Creo que tendríamos que aprender un poco más de las lecciones de historia que nuestro país y el mundo nos ha dado. Cuando se quita el subsidio en Supergas, ¿verdad? En la garrafa, la que usamos nosotros, los sectores más populares y las capas medias, ahí nos está favoreciendo a los que más tienen. Cuando se elimina el flete que pagan CAP, es una medida sobre todo centralista y además que no beneficia a los que menos tienen, para nada. Se habla de la libertad financiera y de que vamos a poder elegir cómo cobramos nuestro salario. Bueno, yo no, la verdad que por ahora no conozco a alguien de esos sectores más débiles que puedan elegir cómo cobrar su salario. Me gustaría, pero no. Se habla de las adopciones y se ponen cifras como si fuera un mérito la cantidad de adopciones. Sí, todos conocemos el problema. Quienes votamos sí hemos escuchado muy de cerca los planteos que hacen las organizaciones que trabajan esta temática. Y para nada se aprueba lo que se hace en la LUC. Permitir las adopciones sin los controles necesarios del INAU no me parece que sea para nada en beneficio de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Darle la potestad a un juez para poder dar en adopción a una familia que no está en el registro único de adopciones, porque no pasó por los controles del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, no nos parece una medida que sea para luego transcribir en cifras y rasgarnos la vestidura defendiéndola. Salió la gobernabilidad de la educación. Y ahí, obvio que van a plantear el cuco de los sindicatos y demás. Lo voy a dejar de lado por ahora. Yo soy docente. Y si hay algo que no está bueno es que en la educación, como me imagino que cada cual en su trabajo, pueda opinar o pueda dar opiniones sobre el sistema educativo quienes no son parte de ese sistema educativo. La Ley General de Educación, la cual esta ley de urgente consideración destroza, planteaba, caminaba hacia el gobierno y hacia una profundización de la autonomía. ¿Qué significa que los consejos se hayan desintegrado? Significa que tenemos direcciones unipersonales. Solamente queda el Consejo de Formación y Educación, el más nuevo, el de menos desarrollo, del cual tuve la oportunidad de formar parte, y que la verdad que los estudiantes y los docentes no pinchaban ni cortaban. Hoy el presidente del Consejo de Formación y Educación, designado obviamente por el Poder Ejecutivo, va a estar en el CODICEN con voz, sin voto. Que además tengo el agrado de conocerlo al actual. Entonces, no podemos hablar de una mejor gobernabilidad cuando dejamos por fuera a los actores de la educación. No podemos hablar de cambiar y mejorar el ADN de la educación cuando dañamos la autonomía de la educación pública. Cuando dejamos expuesta a la educación al gobierno de turno, y sea del color que sea. Yo no quiero una educación donde la autonomía se vea debilitada. Gobierna el Frente Amplio, gobierna el Partido Nacional o la coalición que se les antoja armar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de algunas cosas y las afirmamos. Sobre todo si no conocemos a veces las lógicas de los espacios. Y por último, porque ya me queda poco tiempo, voy a cuestionar algo. Se habla de que la ley fue discutida. Con los tiempos que la ley establece, y lo recordaban los colegas con las anteriores leyes de urgente consideración, no se puede plantear una ley de 500 artículos, lógico que no da el tiempo. Se recibiera un grupo de especialistas en los cuales los legisladores expresaban, no daba el tiempo. Pero además, esta ley, en su espíritu, trae muchas cosas que la ciudadanía en otra instancia democrática dijo no. Vivir sin miedo, por ejemplo, en seguridad, recoge muchas cosas. La defensa que se hizo de las empresas públicas, lo tira todo por tierra. En 2014, la baja de la imputabilidad, ahora volvemos con propuestas que se retoman de ese entonces. Entonces, arbitrario, es poco democrático y desconoce muchas instancias democráticas. Gracias. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado con atención lo que han dicho algunos de los expositores en relación a la derogación de la ley de urgente consideración. Y vemos realmente con preocupación la frustración que surge de sus palabras, de sus discursos, porque es la frustración producto de haber perdido una elección. Naturalmente que, bueno, yo lo puedo entender, quizás algún profesional de la psiquiatría pueda explicarlo en otros términos, pero silencio, la frustración, señores, seguile, silencio. La frustración genera ira, genera rabia, genera ansiedad y desesperación. Y eso es lo que estamos viendo últimamente en torno a esta campaña para promover la derogación. Nosotros queremos, por supuesto, el mantenimiento, por eso vamos a votar el no. Y esta situación, naturalmente, a nosotros, obviamente, nos llama la atención porque se desvía y se miente y se fraguan los argumentos para decir lo que la ley de urgente consideración, ley 19.889, no dice. Sinceramente, no lo dice. Quienes perdieron la elección tienen que aceptar el resultado. Y durante la campaña electoral, el Partido Nacional que integro, fue muy claro. El señor Presidente de la República, en el año 2017, señor Presidente, en el año 2017, señaló que la ley que va a iniciar el proceso de gobierno de ganar el Partido Nacional, en este caso ganó una coalición integrada por 5 partidos políticos, iba a ser una ley de urgente consideración que recogió un acuerdo con el país, un acuerdo multipartidario, donde los temas principales eran la seguridad, que estaba devastada, la educación, con los peores niveles, producto de 15 años de descuido y de dejar en manos irresponsables la conducción política de la educación de nuestro país, y poniendo por sobre todo de relevancia la libertad de las personas. Pero yo no puedo dejar de decir lo que nos auguraban durante la campaña electoral. Porque todos sabían y todos discutieron la ley de urgente consideración, incluso antes de haber sido presentada al Parlamento. El Presidente de la República se la envió a los sectores sociales, se la envió al Frente Amplio, se la envió a todos los partidos políticos, y después hubo un largo proceso de discusión que se inició antes que la ley entrara al Parlamento. Entonces, cuando me vienen a decir a mí que había un tiempo acotado de discusión, es mentira, señor Presidente, es mentira. Pero yo les quiero demostrar que acá hay una planificación deliberada por obstruir el gobierno, señor Presidente. Acá la tengo a la ex vicepresidenta de la República. Una noticia que recoge una agencia internacional de prensa. Topolansky augura una movilización social gigantesca si la calle gana la segunda vuelta. ¿Qué ha habido desde el inicio de este proceso de gobierno? Una movilización gigantesca en la cual un día sí y otro también, y desconociendo el estado de la pandemia que nos afectó a todos y afectó al país, se pusieron a juntar firma para ponerse en contra del gobierno. Esto estaba planificado, señor Presidente. Acá no son 135 artículos, eso es mentira, eso es una excusa, solamente una vil excusa, porque acá lo que se quiere es estorbar la gobernabilidad y afectar el derecho de quienes legítimamente llegamos al gobierno con las cuentas claras, pero diciéndole a la población lo que íbamos a hacer, y esto es lo que estamos haciendo. La ley de urgente de consideración sintetiza los planteos de todo lo que recibimos, de todas las inquietudes de la población durante la pasada campaña electoral, y hoy están siendo aplicadas y no ha habido ningún problema hasta la fecha. Así que lo demás es historia. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Natalia Martínez. Gracias, señor Presidente. Qué difícil se hace poner un marco a una discusión y a un debate cuando los argumentos son el insulto y la frase redundante de obstruir. No sabía que los referéndum, con las 800.000 firmas, podíamos llegar a obstruir. ¿La democracia obstruye en este país? Es un término nuevo. También creo que se sienten frustrados muchos, ¿no? Me imagino a Germán Haller haciendo algún tipo de definición en cuanto a legítima defensa, frustrado. A las organizaciones sociales que han hecho una evaluación de esta ley de urgente consideración con una enorme frustración. Yo creo que no tenemos ni frustración, ni ira, ni mucho menos. Lo que sí defendemos es un punto de vista totalmente diferente al que hoy aplica el gobierno nacional. Eso es claro, por algo somos oposición. Parte fundamental de la democracia y el republicanismo en este país. Es una falta de respeto intentar decir que mentimos cuando los argumentos han sido evaluados con diferentes actores de la sociedad organizada, civil. Haller dista bastante de ser un adherente a nuestro partido y, sin embargo, tiene una postura bastante crítica el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho. Es el que dice que la LUC es una ley de corte político criminal. Eso lo dice Germán Haller, no lo dice ni el Frente Amplio, no lo dice ningún señor de esta que esté sentado en este recinto. Lo dice nada más y nada menos que Haller. La defensa, sobre legítima defensa, que agrega que los elementos siempre estuvieron contemplados, que es redundante, que es imprecisa, son algunos de los adjetivos que le ha puesto Haller a este primer capítulo de la ley de urgente consideración. Y como ya dijeron antes, mis compañeros, son 135 y quedan todavía un montón de artículos que el gobierno puede utilizar perfectamente para gobernar, porque eso fue el cheque en blanco que votó la población sin saber lo que le afectaba. Tiempo de discusión. Desde la dictadura cívico-militar hasta este 2020 se presentaron 13 leyes de urgente consideración. Se aprobaron 8. En total, 300 artículos. ¿Les parece que no es demasiado una sola ley de urgente consideración con más de 500 artículos que después quedaron en 476 y de los cuales se discutieron con las minorías parlamentarias y algunas cosas se lograron cambiar? Pero no mentimos. Lejos, muy lejos estamos de mentir. Estamos defendiendo los derechos de todas y todos. Defendemos la educación, defendemos el derecho inalienable y el derecho mayor, el bien supremo, que es la vida. Que esta legítima defensa tiene mucho, mucho. Señora Díaz. Bueno. Continúe. Que esta ley de urgente consideración deja mucho que desear en cuanto a el derecho a la vida, el bien supremo, donde se pone por encima la propiedad privada y el valor de la propiedad privada. Y no defendemos delincuentes, jamás los defenderíamos. No los vamos a defender de nuestras filas, tampoco de las ajenas. Pero tampoco defendemos al delincuente común. Lo que sí defendemos son las condiciones en que son juzgados y en las condiciones que son hacinados en las cárceles. Ya sabemos que eso no ayuda en nada. Además, una ley de urgente consideración que ha sido una cosa mágica. Bajó los delitos en América Latina durante la pandemia. En toda América Latina bajó el 38%. No nos mientan. ¿Terminó, señor Adil? Sí, señor presidente. Muchas gracias por sus palabras. Tiene la palabra el edil Silva. Buenas noches, ediles y edilas. Buenas noches, señor presidente, y a toda la gente que nos está escuchando. Este gobierno, en el contexto de pandemia, presenta una ley que tenía encajonada desde las elecciones. No se conocía nada de su contenido, solo que sería de urgente consideración. Asumen el gobierno y revienta la pandemia, y en este contexto, quien defiende la democracia y promueve una participación ciudadana en la elaboración de leyes y políticas públicas, hubiera esperado. Pero como a este gobierno a poco le importa la participación, el debate y el intercambio, decidieron presentarla. En 90 días se debieron discutir y analizar 476 artículos a nivel parlamentario. La mayoría de estos artículos fueron aprobados en conjunto, porque le hacían bien a nuestro país. Pero se encontraron 135 artículos que son considerados dañinos. Fue así como nos embarcamos en la juntada de firmas, en conjunto con un gran número de organizaciones sociales, y se concretaron las firmas. Y hoy, gracias a ello, podemos debatir, porque no querían debatir. Y hoy les exigimos y los estamos obligando, porque la ciudadanía así lo exige, a debatir y a intercambiar. Para comenzar con el primer artículo de la Ley de Urgente Consideración, aparece la legítima defensa, y lo vende como si fuera una medida que aporte a mejorar la seguridad, cosa que no es así. Partiendo de la base de que es una medida que apunta una vez cometido el delito, es decir, una medida de reacción, no una medida preventiva. Estamos hablando que de entrada dan por supuesto que se va a cometer el delito en lugar de buscar medidas que apunten al problema de raíz y apuntar a la prevención. En segundo lugar, en un artículo, es un artículo que pone por encima la propiedad privada antes que la vida, siendo motivo de ejercer la fuerza e incluso el asesinato por el hecho de invadir la propiedad ajena privada, cosa que debemos aclarar que está mal. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la solución? ¿La solución es matar a la otra persona? Mi respuesta es que no, porque la violencia genera más violencia. No se puede combatir la inseguridad con violencia. En tercer lugar, se promueve en conjunto con otros artículos, como el 64 y el 65, el porte de armas. ¿Cuándo armar a la población ha dado buenos resultados? Nunca. Nunca dio buenos resultados. Nunca se hubieron buenos resultados con el armamento de la población. Lo único que aumentó fue el número de accidentes con armas, homicidios, conflictos entre vecinos, entre otros. Nunca nada bueno. ¿Sinceramente se cree que esto va a cambiar algo? Pongamos a pensar en cómo se llega a que se cometa el delito, y no en cómo atacarlo luego de que ocurre, si realmente queremos cambiar las cosas. Pensemos en las condiciones en las que una persona que sin educación, con la panza a veces vacía, cae en el uso problemático de las drogas, la cual es una de las principales causas de los delitos. Pensemos en lo que debemos hacer para cambiar eso. Es diario ver casos de gente adinerada que cae por hacer chanchullos, contrabando, evasión, entre otros. Y pensamos, ¿pa' qué? Si no le hace falta para vivir. Ahora, si la gente que lo tiene todo delinque, se ensucia las manos por tener más, ¿qué nos hace creer que la gente que tiene poco y nada se le va a hacer más fácil? Al contrario, el contexto vulnerable, la falta de educación, la no presencia del Estado asistiendo y dando ayudas a quienes más lo necesitan son las causas de la inseguridad que vivimos. No es nada sencillo cambiar estas cosas. Y más difícil es cuando este sistema actual consumista y depredador en el que vivimos, para sostenerse necesita del desempleo, de la delincuencia y de la miseria de muchos para la riqueza de pocos. Porque creemos que otro Uruguay es posible, un Uruguay más justo, más solidario y más humano. El ser humano, si hay algo que lo diferencia del resto de los animales, es que puede diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, que podemos pensar. Ahora, también algo que nos diferencia es que somos la única especie que se asesina masivamente. Esta ley de urgente consideración marca un camino hacia dónde vamos. Y yo me pregunto, ¿queremos ir hacia una sociedad más desigual, más individualista, en donde uno piensa en uno mismo y se olvida del otro? Yo no quiero esa sociedad. Por eso voto que sí. No quiero eso para mi querido Uruguay. Y es por eso, orientales, que hoy y siempre los invito a cuestionarse, a dudar de los caminos que plantean los gobernantes, a conversar sobre los asuntos que nos involucran a todos, para que el 27 de marzo podamos de manera democrática decidir el futuro de nuestro país. Gracias, señor Edil, por las palabras. Me toca el turno al señor Edil Rodríguez. Gracias, señor presidente. Saludamos esta instancia de debate y de intercambio de ideas. Y voy a partir de una referencia que se dijo anteriormente, que decían, estamos haciendo lo que la gente quería, lo que la gente nos pidió. Y me voy a retrotraer un poco en el tiempo, campaña electoral 2019, donde las promesas de campaña de la coalición eran bajar las tarifas públicas, por ejemplo. Las promesas de campaña eran la reducción de los impuestos, el cambio de modelo en la educación, la inversión en vivienda y, sobre todas las cosas, bajar los combustibles. Y ahí me voy a referir, porque vamos a entrar un poco a desarticular los artículos, ¿no? Porque si no... Y hablamos de los artículos 235, 236 y 237, que habla justamente de los combustibles. Qué tan importantes los combustibles para la economía de cualquier país, del mundo entero. Y resulta que antes lo fijaban CAP, pero ahora se cambió eso. Lo fija la OCEA, ¿sí? Y resulta que ahí, en la ley de urgente consideración, en esos artículos nos marca, nos estipula que hay un plazo hasta 60 días, pueden ser mensuales, de hacer los ajustes correspondientes de acuerdo a la regulación del mercado internacional del crudo, y algunas variables también entran ahí, en esos detalles. Al principio se fue realizando esos ajustes, pero indudablemente que empezaron a subir los costos de producción. Y acá, evidentemente, el gobierno vio que no le estaba dando resultados de cara al referéndum, principalmente después que juntamos las 800.000 firmas, las 800.000 expresiones que nos dan la posibilidad de que el 27 de marzo tengamos este referéndum. Parece que los artículos, o al menos estos artículos que se incorporaron en la ley de urgente consideración, no son tan buenos como dicen que son, porque no lo están aplicando últimamente. No están ajustando los combustibles de acuerdo a lo que marca la ley de urgente consideración. No es tan buena esa ley, parece. O cambiaron de opinión. Y a mí me gustaría saber qué va a pasar ahora a fin de mes, porque justamente con este conflicto bélico internacional, lamentablemente, que tenemos, seguramente ya el 60% del gas aumentó, ya el barril del crudo pasó más de $105, y yo voy a pensar a ver qué va a pasar con este gobierno, si va a aplicar la ley de urgente consideración y le va a causar un aumento nuevamente en los combustibles a la gente, o va nuevamente a seguir especulando. Y qué tan importantes son los aumentos de los combustibles, porque repercute en los costos de producción, repercute en los medios de transporte, repercute en los servicios, pero sobre todas las cosas repercute en la suba de los productos básicos de la gente. El aceite aumentó un 80%, la fruta y la verdura aumentaron un 50%, la carne aumentó un 30%, y parece que las cosas van a seguir aumentando. Y los trabajadores, a pesar de que han tenido aumento, han sido por debajo de la inflación, por lo tanto la masa salarial real ha bajado. El poder adquisitivo de la gente ha bajado. Y si en algún momento la seguridad fue un problema para la gente, la pandemia fue un problema para la gente hoy, la preocupación mayor de la gente es el empleo. La preocupación mayor de la gente hoy es poner un plato de comida arriba de la mesa para su hijo. Y entonces yo me sigo preguntando qué va a hacer este gobierno. ¿Va a seguir aplicando lo que incorporó en esta ley de urgente consideración? ¿Va a seguir aumentando los combustibles? Yo espero que no. Yo espero que el 27 de marzo la gente le diga sí al referéndum y que saque estos artículos que indudablemente perjudican a la clase más vulnerable, a la clase trabajadora de este país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Betty. Gracias, señor presidente. Primero, usted cuando empezó la sesión dijo que esto se iba a llevar con respeto, cosa que el edil de la oposición mayoritaria a llamarnos, del oficialista, perdón, a llamarnos frustrados, fue un insulto, ¿está? A lo cual no voy a contestar porque tendría muchísimas cosas para decir y no es eso. Pero para refrescar un poquito todo esto, estamos hablando que es una ley que tiene 476 artículos, ¿está? Que se votaron rápidamente y que se dio a conocer tarde, ¿está? De ellos, 135, apenas el 28%, son los artículos que vamos a derogar. Esto revela que el espíritu de esta iniciativa no es hacer algo en contra del gobierno, como se dijo por ahí, o generar obstáculos sin fundamento, sino impugnar ciertas normas de la ley que afectan sensible y negativamente a los derechos de toda la población, ya sea en forma directa o indirecta. En términos generales, estos 135 artículos de la LUC regulan temas diversos, son problemáticos por las siguientes razones. Por un lado, limitan garantías y libertades individuales en materia de seguridad de derechos sindicales y de expresión. Asimismo, establecen libertades en aspectos donde entendemos debería haber regulación y o protección por estar en juego derechos o intereses de los sectores más débiles de la población. Limita las garantías y libertades individuales en materia de seguridad, de derechos sindicales, medidas gremiales, huelgas y piquetes, de libertad de expresión, derecho de protesta. Fortalece las potestades del Poder Ejecutivo. Elimina o redefine en forma negativa la participación de los sectores sociales en educación, seguridad social. Establece libertad donde consideramos que debe haber protección, regulación. Por ejemplo, libertad de definir la forma del pago del salario. Y aquí vaya si esto va a ser un problema, porque hasta ahora los patrones venían siendo bastante controlados. Seguramente, acá se va a hacer lo que el patrón diga y no lo que el empleado elija. Libertad para definir la forma de pago de las transacciones entre particulares. Libertad del colono propietario para radicarse en la tierra. Libertad de la policía para definir cómo actuar. Pequeño problema, ¿no? Libertad en materia de arrendamientos. Y establece la injerencia o centralidad del Estado donde debería haber libertad o participación social, medidas gremiales, gestión de la educación. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señora Edil, continuamos con la sesión. Tiene la palabra el Edil Alvelo. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer una aclaración antes y después le damos 5 minutos de nuevo. Los que están anotados para hablar tienen que levantar la mano y ahí yo voy anotando por orden quién va a hablar. Creo que quedó claro eso, ¿no? cuando lo expresamos. Entonces, por orden va a quedar anotado quien va levantando la mano. Yo voy haciendo una lista de los ya anotados y ahí va hablando la persona de la lista nueva que voy haciendo. Tiene la palabra Braulio Álvarez. Señor presidente, ¿puede dar cómo estamos anotados, sí, para tener idea? Sí, gracias. Sí. Arbelo, después le voy a dar los 5 minutos completos. Después de Arbelo sigue Colace, De Agostini, Braulio Álvarez, Cire, Sabrina Buono, Silvia Fernández, Terra Melgar Ife, Villarreal. Mega ya habló. ¿Seguimos anotando? Bueno, vamos a seguir anotando. Osores. Él no estaba en la lista inicial. Retamosa. No, pero para la segunda vuelta no está. Moreira. Todavía. Braulio ya está anotado. No. Es una vez lo que están en la lista. Después podemos, sí, va a ser un debate libre, que ahí va a ser por orden de quien vaya levantando la mano también. Pero los que se anotaron en la lista son los que pueden hablar ahora. Creo que se comprendió bien. Artía. Jiménez. ¿Alguien más? Ya están todos anotados. Perfecto. Tiene los 5 minutos Arbelo. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, una aclaración importante, como todos teníamos algo anotado, pero van surgiendo temas. La ley de urgente consideración como tal jamás estuvo discutida por nuestra fuerza ni por ninguna organización social. Las leyes de urgente consideración existieron, existen y muchos estamos de acuerdo. Simplemente que esta ley tiene 476 artículos, pero no son la cantidad de artículos lo más importante en esto. Son la cantidad de temas diferentes que trata esta ley. Eso es lo que complejiza la situación y lo que hace que no se pueda haber discutido en tan poco tiempo una cantidad de temas de los más diversos que vamos a ir viendo durante la noche. Pero principalmente a mí me interesa hablar de unos artículos que igualmente fueron mencionados por un compañero, pero que es muy importante en la zona donde yo radico, en Quebracho, donde justamente tuvimos un colono VIP en la zona, donde seguramente ahora en el gobierno quiera tener los beneficios que se le fueron quitados en su momento. Pero justamente la ley esta no la inventamos o no la inventó nuestro gobierno, sino que la ley del Instituto Nacional de Colonización, la creación del propio instituto, existe desde 1948 y no hace falta decir quiénes gobernaban en ese momento. Ya vamos a hacer algunas alusiones. Pero lo principal es que esa ley 11.029, ya desde su primer artículo nos decía los principios de lo que es el Instituto Nacional de Colonización, lo que compartimos 100%. Decía ahí que la colonización son las medidas, ¿no?, que promueven o tienden a racionalizar la subdivisión de la tierra, procurando la mejor producción, que sea para mayor producción agropecuaria, para erradicar y para el bienestar del trabajador rural. Trabajador rural, que creo que el colono VIP no tenía nada que ver con ello. Eso es un principio para que se enmarque lo que es la ley y que ya desde la ley del Instituto de Colonización, desde 1948, ya estaba limitando, no dejando a la libre disponibilidad toda la tierra. Justamente lo que esa ley quiere, el espíritu de esa ley, es que la tierra pueda llegar, pueda hacer uso y gozo las personas a las cuales no podían acceder a la misma, las que son siempre más desfavorecidas, y que el Estado, porque ahí justamente nosotros creemos y sabemos que cuando los más débiles, como también se ha mencionado por acá, no pueden acceder a algo, es el Estado el que tiene que justamente darle las garantías para que pueda acceder. Pero con esos artículos que vienen a modificar lo que era justamente esa ley, el artículo 357 y 358, lo que hacen es desafectar justamente la tierra, como se dijo, una cantidad de tierra que era el espíritu, lo que es la característica fundamental del Instituto de Colonización, es usar esa tierra para la gente que la necesita, que no puede acceder fácilmente a ella. Pero también lo que se hace es eximir de la obligatoriedad de trabajar directamente, que sea una obligación explotar directamente por el colono, que lo haga él mismo, y que tampoco se le exige vivir allí con su familia, porque sí se dice que tiene que erradicarse, pero se omite o se saca, en este caso, que se erradique allí con su familia y que se le exime de la obligatoriedad del trabajo directo, lo que es el espíritu como tal de la ley de colonización original, esa que le mencionaba al principio. Eso es la esencia de los colonos. Las excepciones, todas las excepciones que menciona estos artículos de la LUC, perfectamente pueden hacerse por algún acto administrativo desde el propio directorio de colonización y no necesariamente en una norma general, porque la norma general enmarca a que los más débiles justamente sean los demás favorecidos, porque ahí las tierras vuelven a la lógica del mercado y el trabajador rural seguramente no va a poder acceder a una tierra fácilmente como si lo pueden hacer quienes se ven más favorecidos económicamente. Y eso sabemos que el gobierno nacional de turno tenía esos colonos, ¿no?, ocupando lugares, hasta intendentes del mismo partido que fueron colonos y por algo querían tener esta ley. Muy bien, gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Colace. Gracias, señor presidente. 476 artículos son los que se debatieron, de los cuales 135 son los que se pretenden derogar. A no ser de que uno sea jurista, a no ser que uno sea abogado, escribano o esté en las letras, será muy difícil de que la gente, el común de las personas, pueda leer los 476 artículos o los 135 que se pretenden derogar. Vamos a hablarle hoy a esa gente. Vamos a hablarle hoy para hacer algunas aclaraciones de lo que se estaba hablando, un popurrí de algunas cuestiones. Se hablaba del Instituto de Colonización. Nunca como antes he tenido empatía y el trabajo como se tiene en este periodo con los colonos que tanto sufrieron y quedaron abandonados durante estos 15 años, que además muchos de ellos fueron perseguidos. Enrique Rubio decía que el 46% de las tierras está en manos de los extranjeros. Eso lo decía en el 2017-2018. De 8.6 millones de hectáreas entre el 2000 y el 2019 en Uruguay, más de 6 millones fueron dadas por excepción a sociedades anónimas, muchas de ellas en manos extranjeras. Esto en el periodo del Frente Amplio. No sé cuál es la sorpresa, señor presidente, cuando en el 2017 nuestro hoy presidente anunciaba, junto de llegar al gobierno, con la coalición que hoy gobierna, un acuerdo nacional. Y ahí estaba la ley de urgente consideración. En el 2019 el Frente Amplio ya lo decía de que iba a hacer movilizaciones gigantescas en contra de este gobierno hoy está presente. Nos genera a nosotros una aversión saber que todo lo que se ha dicho, que todo lo que se dice de negativo que tiene esta ley, que ya está vigente hace más de 20 meses, es mentira. Es mentira como las cosas que dice, por ejemplo, el gremio de FANCAP, que falta solamente leer, que me digan si eso es la campaña de la mayor mentira que se ha provocado. Aquí lo que se ha generado, señor presidente, es el palo en la rueda. Es el palo en la rueda al gobierno de coalición. Existen partidarios, han hablado mucho hoy en estas instancias con los cuales hemos recorrido el interior del interior y recorremos el país, descontentos de esa fuerza política del Frente Amplio que están pensando su voto, que están pensando por el no, cansados de mentiras internas, de que el sindicato le haya copado la fuerza política y se le haya colado por la ventana, señor presidente. Porque aquí nosotros lo que venimos a defender es la libertad, el republicanismo, las instituciones. Estamos en contra de los corporativismos que pretenden llevar a la fuerza de forma autoritaria los cambios. ¿Cómo se llegaba a esta instancia? Decía uno de los interlocutores al inicio de este debate. 6 meses para empezar a decidir si se juntaba firma. El PCNT fue quien le dobló el brazo y dijo, de forma que los abordó, hoy tienen un presidente que no pertenece a esa fuerza política, entonces hoy nos deja bien en claro que la asociación entre el sindicalismo del PCNT, que siempre se decía estar de forma neutral, no era así. Hoy de esas filas sectoriales se compone esta fuerza de coalición. Para los delitos graves en el tema seguridad, antes de comenzar, bueno, vamos a tener más para debatir, pero quiero dejarlo bien claro. Los menores mantienen los antecedentes. Aquel menor de 17 años hoy va a pensar seriamente si va a delinquir en contra de la droga o a favor de alguno que lo pueda utilizar. Lo va a pensar dos veces. Ahí estamos salvando a la familia, ahí estamos pensando en el mismo menor, ahí estamos pensando justamente en el narcotráfico. Acá el artículo 1, legítima defensa, resistencia al arresto, delito contra la propiedad privada, agravio a la autoridad policial, y vamos a seguir hablando porque se me acaba el tiempo, pero la única referencia, vamos a proteger al policía y tenemos que seguir haciendo, profundizando. Gracias, señor Edil. Gracias, señores. Se le terminó el tiempo. Tiene la palabra la Edil de Agostini. Buenas noches, señores ediles, señoras ediles. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a tratar de hablar sin frustrarme y sin ironía. ¿Por qué consideramos nosotros, quienes defendemos la anulación de los 135 artículos de la LUC, que en materia de educación la LUC lo que propone es regresar? Es una regresión. Es una regresión y acá no hay color político partidario ninguno, señor presidente. Nosotros queremos derogar los artículos que hacen a materia educativa porque justamente defendemos nuestro sistema democrático republicano. Y la educación es clave para lograr eso. Y son los cimientos, es la base. Porque consideramos que ni siquiera es lo que propone la LUC un estancamiento. No, es un retroceso de décadas. En algunos casos, lo que propone la LUC en materia educativa es volver a la década del 40, cuando aún ni siquiera nuestra fuerza política estaba consolidada como tal, para que quede claro. Y para que los padres que tal vez están escuchando, porque en realidad, si esto es una caja de resonancia, tiene que salir de acá nuestra palabra, nuestra opinión, entiendan, sobre todo los padres que ya han transitado por la escuela pública con hijos, con hijas, que nuestra educación ya no es más lo que era, ya no es más pública, es una política nacional, es una educación que se le quitó el adjetivo de pública. Y lo que propone la LUC es nada más que deshuesar, desarmar, derrumbar los pilares históricos de nuestro sistema de educación pública. Los principios que la han sostenido hasta hoy, de nuestros grandes pensadores, de nuestros grandes pedagogos, de nuestros grandes científicos, que comenzando por el enorme José Pedro Varela, y por nombrar a otros, que sería muy poco ético no nombrarlos, como por ejemplo la pedagogía de Reina Reyes, de Rodó, que a veces los miramos únicamente como desde la literatura y no lo miramos como pedagogo, de Julio Castro, maestro, de Agustín Ferreiro, maestro rural que conocía la ruralidad de este a oeste y de norte a sur de nuestro país y que se metía en las escuelas y escuchaba a los maestros, porque para él los maestros éramos prioritarios, de Miguel Soler, que fue alumno de ellos y que recogió todo lo que quedó por el camino de Castro, que fue torturado y desaparecido en dictadura. Ellos serán siempre, señor presidente, los representantes más ilustres de nuestra pedagogía uruguaya. Es imposible querer desterrarlos. Ya han sido, sin embargo, en la LUC, tirados por la borda. Y al tirarlos por la borda a ellos, sobre todo a Varela, se tiran por la borda los tres pilares básicos de nuestro sistema de educación pública: la obligatoriedad, la laicidad y la gratuidad de la reforma valeriana. Hoy con la LUC están cuestionados, señor presidente, están bajo sospecha, parecen tener apariencia delictiva estos tres principios. ¿Y por qué? Porque, bueno, se ha cambiado esta ley. Nuestra ley del 2008, 18.437, ha sido violada. Por ejemplo, ¿quiénes son estos que derogan estos artículos que teníamos para instalarnos la LUC? Son quienes hoy ocupan cargos directivos, violando el artículo 63 de la Ley General de Educación, literal I, que dice que para ocupar cargos directivos en nuestro sistema de educación pública se necesitan 10 años de experiencia en educación pública, en enseñanza pública. Y todos sabemos, los presentes acá, que nuestro ministro de Educación y Cultura, que hoy tiene toda la potestad, se ha hecho adueñado de la autonomía de la educación, no es un hombre que cumpla con ese requisito, porque es un hombre que creo que habrá entrado una vez en su vida en una institución pública, pero pertenece a la educación privada. Gracias, presidente. Gracias, señora Edil.